comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les presento a quien es un habitual morador de este podcast, Nano Stern, cantautor, multiinstrumentista, poeta y compositor chileno, adscrito a la tercera generación de cantautores chilenos que aparecen a partir de la década de 1990. Hoy les ofrezco su nuevo álbum Refugio, que marca su primer disco de canciones originales desde Aún Creo en la Belleza, en 2022. Este proyecto musical explora el jazz latinoamericano, destacando la colaboración con músicos de renombre en la escena internacional de Nueva York. Las composiciones del álbum son de carácter intimista y emotivo, fusionando música de raíz con la libertad del jazz. Las letras de Stern abordan temas como el desamor, la pérdida, el desorden y la búsqueda de refugio, mostrando su habilidad evocativa y certera como compositor. El disco cuenta con la participación de la reconocida cantante chilena Claudia Acuña, así como colaboraciones creativas con ella, y además Eduardo Carrasco, líder de Quilapayún. Con 20 años de trayectoria, Nano Stern se ha establecido como un referente en la canción de la raíz latinoamericana, habiendo trabajado con los más destacados intérpretes de este género musical. El disco cuenta con la participación de varios músicos destacados, además. El propio Nano Stern se encarga de la voz, la guitarra y el Nickel Harpa, aportando una rica variedad de texturas sonoras. Yago Vázquez contribuye con el piano, añadiendo profundidad melódica a las composiciones. Rodrigo Recabarren se ocupa de la batería y las percusiones, proporcionando un soporte rítmico sólido. Por último, Pablo Menares toca el contrabajo, lo que complementa la base armónica del conjunto. Esta colaboración entre artistas crea una obra musical diversa y dinámica. Escucharemos a Nano Stern desde su disco Refugio del 2025, su tema Las Últimas Flores. Las últimas flores que un día te di ahora se secan y caen de a poco. Sus pétalos muertos no saben de ti, no huelen ni lucen ni brillan tampoco. Sus ásperas hojas no saben del viento ni buscan al sol que las vio florecer. No intentan siquiera algún último aliento, ni bailan, ni crecen, ni van a crecer. Y aún de esta forma, y aún al final, sabiendo que ya no tendremos más flores, son bellas y mueren, porque natural, la flor es la vida, los viejos amores. Y aún de esta forma, son bellas las flores, volviéndose polvo, llegando al final. Las flores, la vida, también los amores terminan muriendo porque es natural. Thank you. Las últimas flores que un día te di se mueren de sed, de calor y de olvido. Se quebran de a poco, se apagan y así se vuelven la leña de un árbol caído. Y el tiempo que no se detiene a pensar, de a poco las vuelve un recuerdo lejano, cercano y fugaz y de nunca acabar, profundo y brillante y opaco y mundano. Y aún de esta forma, y aún al final, sabiendo que ya no tendremos más flores, son bellas y mueren, porque es natural. La flor es la vida, los viejos amores. Y aún de esta forma son bellas las flores, volviéndose polvo, llegando al final. Las flores, la vida, también los amores, terminan muriendo porque es natural. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Cafuné, un sexteto italiano cuyo nombre proviene de la palabra portuguesa que describe un gesto de afecto. Hoy les ofrezco su álbum debut titulado Tra le corde dei racconti, entre las cuerdas de las historias. Este trabajo se caracteriza por una colección de canciones acústicas íntimas que fusionan influencias de la música antigua, el folk rock británico y la música celta, con letras que reflejan el misticismo de Lunigiana, la región natal del grupo en la Toscana, noroccidental, Italia. El grupo está liderado por el guitarrista y compositor Antonio Pincione, acompañado por la vocalista y coautora Chiara Batteroni, junto a Irene Lipolis en flauta, Emmanuel Casu en cello, Floriana Benedetti en arpa y Michelle Banucci en percusión. Juntos crean un conjunto musical que combina cuerdas finamente elaboradas con una narrativa poética. Musicalmente, el álbum se alinea con los estilos de los grupos de la revitalización del folk británico de finales de los años 60 y principios de los 70, como, por ejemplo, Panteangle y Foyport Convention. Sus pasajes instrumentales evocan ocasionalmente el sonido del rock progresivo, similar al trabajo de la flauta de Ian Anderson, así como la interacción de guitarra de John Rowbourne y Jack McShee. Sin embargo, el sonido de Cafuné se mantiene arraigado en la narrativa italiana, con alusiones folclóricas específicas de la región de Luisiana, surgiendo una realidad paralela que es atemporal, melancólica y ligeramente surrealista. Escucharemos a Cafuné desde su disco Tra le corde dei racconti, entre las cuerdas de las historias, su tema La huesera. Sciolto il silenzio morbido della cenere, surge al ricordo tramonti l'oblio, scorra ridendo il tempo delle lacrime, muoio la morte, la vita son io. Siamo onde dello stesso mar, fiori del solito giardino, siamo stelle bacio del cielo che muore al mattino. polvere, spolvero il buio, derido ogni addio. Il tempo è rotondo, balla con gli scheletri, morta la morte, la vita son. El canto y la palabra.